Según un nuevo estudio, aparentemente, quienes toman más de uno de estos refrescos de una caloría, estos refrescos ligeros, al día, desarrollan los mismos riesgos de sufrir una enfermedad cardíaca que aquellos que tomen bebidas que no son light. Los resultados, por supuesto, tienen muy sorprendido a los investigadores, que esperaban observar alguna diferencia entre las personas que toman refrescos llenos de azúcar y los que no tienen. Es que incluso las gaseosas sin calorías aumentan el deseo por comer más dulce, y la gente que toma más refrescos probablemente tiene hábitos alimenticios menos saludables en general. Esto lo dice el estudio. El autor principal del trabajo, que es el doctor Vasan Ramachandran, enfatizó que los hallazgos, de todas maneras, todavía no demuestran que los refrescos dietéticos son causantes de mayores enfermedades cardiovasculares. De todos modos, anotó que ciertamente muestran una relación que lo sorprende con las enfermedades que deben ser estudiadas. Según el doctor Vasan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, es interesante y exige una explicación de las personas que están calificadas para hacer estudios para entender mejor esta relación. De todos modos, otros expertos en nutrición no están muy de acuerdo a primera vista con los descubrimientos de este estudio. Según Barry Popkin, que es un nutrólogo de la Universidad de Carolina del Norte, hay demasiadas informaciones contradictorias que demuestran que las bebidas dietéticas son más sanas en cuestiones de pérdida de peso, por lo que no le daría crédito a los resultados de este estudio en relación con el resultado de las bebidas dietéticas y el aumento igual para las personas de riesgo cardíaco. El doctor Popkin dice que él recomienda que se coloquen advertencias de salud parecidas a las que se publican en las cajas de cigarrillo en torno a los efectos nocivos de los refrescos que contienen demasiada cantidad de azúcar. Por su lado, la señora Susan Neely, que es la presidenta de la Asociación de Bebidas Gaseosas de Estados Unidos, dijo que la noción de que las bebidas sin azúcar se asocian a la gordura desafían el sentido común. Ella dice que cómo puede ser que algo sin calorías y que es 99% agua con un poco de saborizante puede provocar que uno suba de peso. En todo caso, el estudio es producto de un trabajo masivo y multigeneracional de enfermedades del corazón en los residentes de la localidad de Framingham, un pueblito que está al oeste de Boston. He estado ahí, un pueblito muy lindo. Y el nuevo estudio se realizó en 9.000 personas, entre hombres y mujeres de mediana edad, y fue publicado en el sitio de internet de la revista Circulation.